Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 1. Los dos reinos. La identidad perdida. Capítulo 5. Crisis familiar. Por la mirada en su rostro me di cuenta que había sufrido algún tipo de trauma. Las bolsas bajo sus ojos traicionaron su valiente intención de verse normal. Yo le pregunté, ¿está todo bien? Mi esposa y yo estamos separados, dijo dolorosamente. No me lo esperaba, dijo, inmerso en su pesadumbre. Hablamos de los desafíos que él estaba enfrentando y luego barbotó. No puedo soportar no ver a los niños. Simplemente me mata. Pude ver que estaba luchando por mantener su compostura y realmente sentí su dolor. Deseé fervientemente haber podido ayudarlo. Su último comentario fue: ya no sé qué camino tomar, ni hacia dónde voy. Solamente los que han estado en la tierra tortuosa de la separación y el divorcio entienden la emoción detrás de estas palabras. La conmoción, el enojo y el dolor que siente la pareja contraria son frecuentemente comparadas con la muerte de la pareja. La realidad devastadora del divorcio significa más que una división de bienes. Significa la redefinición de la identidad completa. Las mayores víctimas, por supuesto, son los niños. La gama de emociones destructivas que pasan por el corazón de un niño, no solo en el momento del evento, sino en el resto de su vida, nunca puede calcularse totalmente. Jim Conway ha encuestado a cientos de adultos que han sido hijos del divorcio, y la gama de emociones que sintieron fueron descritas de la siguiente manera. Impotencia, 65%. Soledad, 61%. Soledad, 61%. Miedo, 52%. Enojo, 50%. Abandono, 48%. Rechazo, 40%. Sin valor, 30%. El ser objeto de divorcio cuando niños dejó a estos adultos con las siguientes consecuencias. Constante búsqueda de aprobación, 58%. Bloquear parte del pasado, 54%. Juzgarse severamente, 53%. Tomarse demasiado en serio a sí mismos, 47%. Reaccionar exageradamente en situaciones que están fuera de su control, 42%. Problemas con sus relaciones, 40%. No es de extrañar que Dios diga, aborrezco el divorcio, Malaquías 2:16. Sin importar cómo ocurre o quién abandona a quién, la pérdida de las relaciones familiares es devastadora para todos los involucrados. No hay ganadores cuando las relaciones familiares se desintegran. Sin embargo, esto es exactamente lo que sucedió en el cielo. La familia de Dios fue desgarrada por una crisis cuando su primer amado hijo creado se tornó en contra suya. La Biblia dice en Apocalipsis 12:7, y hubo una gran batalla en el cielo. Cuando leemos este versículo, podemos sentirnos tentados a pensar que esta es una guerra entre dos reyes y sus reinos. Pero esta guerra era la destrucción de la familia de Dios. Podemos imaginarnos el momento en que Dios creó a Lucifer y tiernamente abrazó a su nuevo hijo. Dios había compartido su corazón y su alma con este ángel. Le había enseñado nada más que amor y le dio el privilegio de servir en los más altos niveles del gobierno de su familia. Pero ahora, este hijo suyo estaba escupiendo palabras de ira y rebeldía. moviéndose en las sombras del engaño y la mentira, envenenó las mentes de muchos otros hijos de Dios. ¿Podemos imaginarnos el dolor? Lucifer, creado tan perfectamente, estaba lleno de odio y asesinato. Estaba empeñado en destruir al eterno Hijo de Dios, pues Jesús reveló que Satanás fue un asesino desde el principio, en Juan 8:44. La realidad de este sentimiento se demostró en la cruz del Calvario, donde Satanás esperaba eliminar a Jesús. ¿Quién puede comprender la pérdida que Dios sintió por su hijo Lucifer? Tenemos un eco del corazón de Dios en la historia de David y Absalón. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, segunda de Samuel 18:33. Absalón, un hijo hermoso y guapo de David, quiso matar a su padre y tener su reino. Sin embargo, el ejército de David derrotó a las fuerzas de su hijo y Absalón fue muerto en la batalla. En lugar de alegría por la victoria, David lloró por la pérdida de su hijo rebelde. No hay ganadores cuando las familias quedan destrozadas. Es crucial recordar que en el reino de Dios, la identidad y la valía de una persona están ligadas a su relación con el Dios Creador, nuestro Padre Celestial. Cuando Lucifer salió de esa relación, se suicidó mental y emocionalmente, y abrió una oleada inesperada de oscuras emociones. Si se le hubiese preguntado a Lucifer antes de la rebelión, ¿quién eres tú? Él habría contestado tranquilamente con seguridad y confianza. Soy un hijo de Dios y Él me ama. Una vez que Lucifer rechazó a su padre, si se le hubiese hecho la misma pregunta, ¿quién eres Lucifer?, ¿qué habría contestado? Ya no tenía una identidad, la había destruido. A partir de ese momento, cualquier identidad que tratara de crear por sí mismo, nunca llenaría ese vacío. Y la sensación de pérdida que experimentó al romper su estrecha relación con su Padre Celestial. Muchas veces había deseado poder recuperar lo que había perdido, pero su orgullo nunca se lo permitió. Además de eso, en el fondo, nunca podría creer que podía ser perdonado después de su descarada ingratitud y su abierta rebelión. Lucifer, ahora Satanás, cuyo significado es opositor, está solo. Sin una figura paternal a la cual acudir, nadie que lo sostenga y ningún lugar al cual poder llamar su hogar. Ahora, Satanás está animado por todas las emociones de inutilidad. La inseguridad, el temor, el vacío, los celos, el orgullo, la autojustificación, la arrogancia, la ira, el enojo y un espíritu controlador. Satanás ya no sabía qué camino tomar. Tuvo que redefinir quién era y de alguna manera ahogar ese vacío, el no valer nada, esa nada que sentía en su interior. Como cualquier niño que se siente sin valía, Satanás lleva sobre sí todas las marcas de la inseguridad, el temor, la locura y una desesperada necesidad de aprobación de cualquiera que se la pueda dar. Él ansía atención y para satisfacer ese vacío, en su naturaleza pervertida, anhela ser venerado, adorado y amado. Cualquier cosa para quitar el dolor, la soledad y la inutilidad, cualquier cosa. Este estado de tristeza se ve increíblemente reflejado en una canción de la película City of Angels. Verso 1. Gasta todo tu tiempo esperando una segunda oportunidad, por una chance que lo haga parecer bien. siempre hay una razón para no sentirse lo suficientemente bueno. Y al final del día, es muy duro. Necesito una distracción o un hermoso escape. Las memorias se filtran por mis venas. Déjenme estar vacío, e ingrávido, y quizás encuentre paz esta noche. Verso 2. Cansado de la línea recta, y por donde quiera que vas, hay buitres y ladrones a tus espaldas. La tormenta continúa. Tú continúas construyendo las mentiras que inventas, por todo lo que careces. No hay ninguna diferencia escapar una vez más. Es más fácil creer en esta dulce locura. Esta gloriosa tristeza que me pone de rodillas. Puesto que Satanás ha rechazado las relaciones como la base del valor, nunca podría establecer un reino basado en las relaciones. Solo le queda una opción: ser conocido por lo que hace en lugar de a quién pertenece. Este reino jamás podría funcionar si todo el mundo reconociera que toda vida, sabiduría y todo amor provienen de Dios. Así que Satanás inventó el principio del poder interior para reducir a Dios a una fuerza incapaz de tener una relación personal, una fuerza que pueda ser usada y abusada a voluntad. El reino de Satanás es un reino de poder, rendimiento y búsqueda de placer. Su tema central es el de no responder ante nadie y cuidar solamente de aquellos a quienes se puede utilizar. Por supuesto, este reino está condenado al fracaso, porque la fuente de vida que lo sostiene pertenece a un ser animado, y que un día la va a retirar de los que obstinadamente rehúsan reconocer su identidad como hijos de Dios. Está condenado al fracaso, porque nada puede quitar el dolor y la pérdida que provienen de rechazar esa identidad. Aquí aprendemos la verdad del proverbio que dice: no hay descanso para los malvados. Si volvemos al jardín del Edén en este contexto, vemos que, en lo exterior, Satanás parece astuto e inteligente, mientras trata de frustrar su expulsión del cielo. Pero en su interior hay un corazón lleno de vacío e inseguridad, que está luchando por formar una nueva identidad y escapar del abismo cada vez más profundo de la desesperanza. Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad, de Adrián Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.